Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por estar ya con nosotros. Sin duda ustedes ya se imaginan qué género musical, qué ritmo ecuatoriano tendremos durante los siguientes minutos, porque nuestros invitados ya están listos acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a pedirle de inmediato a Francisco, que hoy me acompaña en controles, Francisco Viracocha, porque nos vamos ya con el siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con este ritmo maravilloso, nosotros pues nos introducimos en ese mundo, en el ámbito de los dioses de la bomba, que precisamente son esta agrupación que nos acompañarán en este instante con música en vivo y en directo desde acá, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para todos nuestros amigos que también están conectados a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de las Sáchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por ingresar a este escenario. Y los dioses de la bomba están integrados por Oscar Lara, Honorio Suárez, David Lara, Esteban Espinosa y Bolívar Minda. Así que nosotros tenemos a la provincia de Imbabura presente acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están del Valle de Intac, de Carpuela, de Tumbatú. Tumbatú, ¿era así? Tumbatú, así se llama. Esto es del Carchi. También están de Río Blanco. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este escenario también, que siempre lo preparamos con muchísimo gusto para recibir a los talentos ecuatorianos. Así que en este instante yo voy a dar la palabra al director de esta agrupación. Oscar Lara, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señorita Laura. Un saludo cordial a todos los que están en cabina y hacen la Casa de la Cultura. No podía ser de otra manera, por algo dice la Casa de la Cultura. Y bueno, para nosotros es un privilegio, gracias a nuestro Señor, pues de estar representando a la música afroecuatoriana, justamente por primera vez en esta prestigiosa radio de la cuna de los talentos. ¿Cuándo nacen los dioses de la bomba, Oscar? Haciendo un poquito reminiscencia y también retrocediendo un poquito el tiempo para atrás, pues los dioses de la bomba nace de la necesidad de la unión de intérpretes y talentos que nos hemos unido de algunas cuencas, como es lo que usted ya lo antecedió, de la zona de Inta, pues una provincia muy hermosa, productiva, la mina de los minerales y los productos que llenan al Ecuador. Los dioses de la bomba nacen a raíz de que yo me separé o me distancié ya de la agrupación que yo representaba por el lapso de unos 10 o 12 años, como son Impacto Negro. Esta persona a quien les habla viene de fusionar ya con grandes talentos como fue finado Milton Tadeo, los hermanos Congo. Fui parte de ellos, he hecho escenario con ellos, fui intérprete y también requintista del Negrito de la Salsa. Y luego, pues, de separarme de Impacto Negro, tomé el sello TAE, los dioses de la bomba, una necesidad para representar al Ecuador en otros países. Nos dijo usted TAE. Sí. TAE. TAE significa los dioses de la bomba. No. A ver. Automáticamente, pues, nosotros cuando vamos a una entrevista, obsequiamos o le ponemos como el, ¿cómo le digo?, el debate del incógnito. A quien nos dé el significado de lo que significa TAE, pues le estamos obsequiando el CD, el demo de, por el momento pues no hay el video todavía, ni los afiches de los dioses de la bomba, estamos en ese trabajo, pero ahorita se pueden hacer acreedores al tercer volumen de los dioses de la bomba, que están con temas muy candentes. Así que ya saben, yo también voy a entrar al concurso porque no tenía ni idea que está. Y yo dije, esto quiere decir de pronto en la lengua que ustedes manejan también de los orishas. Y bueno, pues tae, tae, amigos, marque 2220966. Si usted tiene ya la respuesta en este instante, puede marcar o también escribirnos a través de nuestras redes sociales. Radio CCE, quienes conocen el significado de tae, ya tenemos acá. El tercer volumen, aquí está para nuestros amigos que están en el Facebook. Tercer volumen. Los embajadores del género en el Ecuador. Así es como se determina el talento afroecuatoriano, los dioses de la bomba. ¿Qué significa TAE? 2220966 y nosotros le damos ya micrófono abierto para que ustedes puedan compartir con nosotros. Y vea, si esto no se va a través de las ondas, nosotros lo vamos a promocionar a través de las redes sociales. De ahí les pondremos esa interrogante, pero bueno, si al final no lo logramos descubrir, nosotros vamos a preguntar acá que nos cuenten en bajito qué significa eso, para poder entregar nuestro CD. Voy a saludar también en este instante a Honorio. Honorio, bienvenido, qué gusto poder compartir con usted aquí en este programa. Sí, buenos días. Honorio, feliz y contento de poder estar acá en Los Dioses de la Bomba y ya en un tercer volumen. Sí, me encuentro a gusto aquí con mis compañeros, aquí con el profesor, que es el dueño del grupo. Ya llevo ya bastantes años con él y hasta ahorita me siento feliz y quiero seguir para adelante hasta que Dios diga basta. Usted tiene en sus manos un instrumento que me ha llamado la atención. Coméntenos de qué se trata. Álcelo un poquito para que lo puedan ver nuestros amigos a través de las imágenes. Ese se llama una campana. ¿Una campana? Sí, eso. ¿De qué material está compuesto? ¿Cómo le digo? De plástico. Ah, de plástico. Sí. Denle un sonidito para que nuestros amigos escuchen. ¿Le pone ritmo en este caso a la bomba? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tocando este instrumento? Ya llevo ya unos... O sea, los dos instrumentos toco yo. O sea, la bomba y el... ¿La bomba? Y el sapo. Y el sapo. Sí. Así también la conocen, como el sapo. Claro, así es. Ahí le digo ya llevo ya muchísimos años, será si que era unos, tocando, ya llevo como unos 15 años. Perfecto, ahí está. Vamos rápidamente a recibir también ese saludo de David Lada. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, como siempre, acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días con todos. Mi nombre es David Lada. Y yo también represento a la bomba, soy del carche, ¿no? Del guache. ¿Cómo del se siente carche. Usted tocando este instrumento? A gusto porque me... A gusto porque me gusta desde que uno se nace ya se lleva en la sangre pues esto del ritmo de la bomba. Perfecto, y nos vamos también con Esteban. Esteban, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y usted está junto a las cuerdas. Buenos días, gracias señorita Laura. Yo toco la guitarra, vengo integrando al grupo de durante unos 6 años y me siento a gusto con lo que hago. Perfecto, también está con nosotros Bolívar Minda. Bienvenido, ¿y usted con qué instrumento? Buenos días señorita Laura. Yo hago lo que es güiro y canto, también canto. Vamos a darle un sonidito al güiro ahí. Está el ritmo de lo que tendremos, porque en los siguientes minutos nos vamos a ir con música. ¿Y qué vamos a escuchar, Oscar? Bueno, nosotros tenemos una gama de, como usted ya tiene en sus manos, el tercer volumen. Un tercer volumen que está compuesto de 10 temas nuevos. Tenemos temas del primer volumen que todavía la gente está que pide mucho y recién estamos empezando a promocionar. Debo recalcar algo, si es que me permite. Por ejemplo, este instrumento, el sapo, que está conocido originariamente e intelectualmente también en el registro de los almacenes artísticos o almacenes de instrumentales, este representa a lo que en nuestro género antes era la quijada de un burro o las claves de maderas finas. Eso se tocaba antes en los grupos ancestrales. Hoy, sofisticadamente, este es el que representa el compás. pero antes se tocaba la quijada de un burro seco, bien secas y con las muelas flojas, esas de la, eran las que sonaban y daban el swing en este ritmo. Bueno, ahora como todo se va modernizando, pues cedemos a esta agrupación con los dioses de la bomba y el tema es... Mil motivos. Vamos con esos mil motivos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para todos quienes nos acompañan a nivel nacional y también en otros países, ¿no? A través de www.casadelacultura.gov.es. De la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, le hemos planteado a usted el significado de TAE. Por favor, si usted ya conoce ese resultado, marque 2220966 para que se haga acreedor a este CD que lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo de los dioses de la bomba. ¿Qué podemos decir de la bomba, Oscar? Sí, muchísimas gracias, una buena pregunta. Yo espero que siempre los radio escucha y los que también están cuando se está por un medio de televisivo, pues aprendan Y ese es mi trabajo, pues yo me encuentro haciendo giras, incluso periodísticas, informando y culturizando un poquito más en lo que es el referente de la bomba. Hay muy grandes intérpretes de nuestro género, grandes intérpretes en realidad, pero el grupo que está evolucionando y representando en realidad a lo que es la verdadera bomba, no es por darnos de, tal vez, jaitarnos de nada, pero somos los dioses de la bomba, porque casi la mayoría de grupos han tratado de evolucionar solamente al tema comercial, lo que es nuestro género. Y por ende se está atropellando muchas cosas. La bomba es un ícono que viene, como se dice, disperso en una diáspora que llega desde el continente africano, pero nace aquí en Chota. La bomba nace aquí en Chota. Y nace en realidad esta bomba no como está contada, tal vez entre comillas o tal vez con poca investigación científica. No solamente nace la necesidad de que la gente quería dispersar, no, este es una identidad propia de los afroecuatorianos descendientes y que hoy somos parte de este Ecuador. Que viva entonces la bomba, la rica bomba. Y ahora quiero preguntarle a usted, David, sé que el instrumento en este caso que usted toca es la bomba. ¿El contacto con quién, mi estimado David? ¿El contacto con quién de la bomba? Así es, este instrumento musical, ¿hasta dónde nos traslada? ¿La Pachamama, al vientre de la madre? ¿Hasta dónde llegamos? Eso depende de cada quien, ¿no? ¿Cómo lo sienta? Yo doy la respuesta. Yo tengo la respuesta justamente para ello. La bomba es un instrumento que representa el agua, el sol, y si no estoy mal, representa, como se dice, la viva esencia de las, yo le llamaría, tradiciones antropólicas de nuestros afrodescendientes allá en el continente de Berlín, en África. Y acá en Ecuador y en otros países de Sudamérica, pues unos hacen la representación de la mujer embarazada, otros hacen la representación del signo del agua y otros le utilizan como la luz para evocar y invocar a los dioses. Ahí está, vamos evocando, pero también acá David nos decía, depende también de lo que uno quiere transmitir. No sé si tú quieres compartir esa experiencia. Bueno, a mí la bomba, yo cuando le toco, o sea, a mí, como afro que soy, a mí me llena todo, a mí, o sea, me llena de energía todo mi cuerpo. O sea, es como que le toco y le veo bailando a la gente ahí. Así no esté bailando nadie, yo le veo como la gente ya baila, cómo se mueve. O sea, y me da más alegría, yo más le toco, ¿no? más. En el caso del güiro, que ¿cuánto tiempo tocas este instrumento? Vengo tocando 4 años. Vengo tocando 4 años el güiro. 4 años. Y bueno, el güiro es un complemento de la música bomba. Ajá. ¿El vínculo de la voz y el güiro, en este caso Bolívar? Toca coordinar. Fácil, difícil hacer este hasta ejercicio. Hasta cogerle es bastante difícil. Sí, bastante difícil hasta cogerle. ¿Ya? Y sí. Esa experiencia significa que hay una jornada de todos los días tener que estar poniendo en práctica. Exacto. ¿Cuántas horas? Todo se consigue con ensayo. Una hora, media hora de ensayo, pero siempre toca estar constantemente ahí porque de eso depende todo. Ahora, si tú tienes esta cuestión del güiro, quería preguntarte, ¿hay alguna faceta de creación de hacer la letra para posterior ponerle música a Bolívar, en el caso tuyo? Sí. ¿Estás haciendo poesía para ponerle música? Sí, estoy haciendo también unas músicas que posiblemente pronto voy a grabar también unas músicas acá con los dioses, lógicamente. Ya se están poniendo en sí. Contacto. Oscar, ¿hay algún momento en el que ustedes puedan presentar al país bombas inéditas? Lógicamente, uno de los orgullos que con humildad lo resalto, con el primer volumen se tuvo la oportunidad de ganar de 92 proyectos a nivel nacional de nuestro país. Se quedó en tercer lugar, con decoración que igual nos hicieron aquí en la Casa de la Cultura con el ministro anterior que estuvo. Y ¿Es por qué? Porque la evaluación ya fue hecha con expertos en la música de otros países como es Puerto Rico, Estados Unidos y de Cuba. Y dos representantes de aquí de Ecuador. Los que, bueno, ya han estudiado bastante, estudian bastante lo que es la percusión y ya más o menos tienen un realce de lo que representa la bomba. Nuestro género, la bomba, está ahorita casi como, no es por hacer un deleite de ella, sino que en realidad en México, España, en otros países, la bomba está sonando durísimo y muy reconocida. Están haciendo trabajos maravillosos por allí, a lo mejor sin la presencia de los afros y de los grupos de aquí. Hay que tomar en cuenta que Carpuela, que es un himno del Ecuador y que todavía está vivo, y el compositor, intérprete de ese tema, automáticamente está grabado ya en algunos idiomas, y también grupos chinos que ahora se han conformado y están grabando estos temas. Entonces, para nosotros es un orgullo que Dios haya dado esta virtud de la diversidad cultural. Y por ende, nosotros hemos venido trabajando, y por algo dice embajadores de la bomba, pues lógico, no tenemos por escrito, pero así nos reconocieron en la asamblea del 2013, cuando justamente en la sociabilización de la ley del uno por uno, y nos tomaron en cuenta para representar nosotros como al ritmo afroecuatoriano y ser parte también de esa sociabilización. Y por ende, yo felicito a los medios que ya por lo menos van tomando en consideración. Hay mucho trabajo discográfico afroecuatoriano. Hay que tomar en cuenta que hay unos que sí tienen que mejorar el matiz, la grabación, grabar con originalidad, en estudios con mucha responsabilidad. Pero hay bastante material, algo que muchos periodistas se quejan de que no hay material para difundir el uno por uno, 50 por 50, como se dice. Es porque están enseñados a poner dos o tres temas que ya han sonado y, bueno, a los mismos les siguen dando apertura. Nosotros nos vamos a ir con más música. Aquí es el 100% en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero decirles a ustedes, amigos, que nos vamos a ir con más música. Y al regresar, pues vamos a compartir con ustedes esa experiencia que tienen nuestros artistas de conocer cómo fue ese proceso de la bomba. Imagínense ustedes lo que nos decía Oscar con la quijada del caballo, con las potos, que también se los conoce, o también las calabazas que se utilizaba, para que podamos acercarnos también y conocer estos instrumentos que de a poco pues se han ido desplazando para ir ya con la nueva tecnología. ¿Qué tema vamos a escuchar, Oscar? Bueno, qué gusto presentar a todos los radioescuchas y a los que son seguidores fanáticos de una emisora que hace años vivíamos anhelando que exista aquí en el Ecuador, como es la Casa de la Cultura. Por algo dice la Casa de la Cultura, y qué bueno, yo felicito y por ello también mis augurios. Estamos en un pleno mes del amor y la amistad. Bueno, el amor debe ser todos los días, a cada instante, a cada minuto, y nosotros hacemos temas para todo, para el amor, para el alma, para el desfogue del cuerpo, un zigzag de movimiento de cintura, de caderas. Esa es la especialidad de la bomba. En este momento pues vamos a echar un tema que está con su título Arbolito Verde. Justamente anteayer me llamaron de Colombia a felicitar por este tema. Vamos a escucharlo. Olvidar, son tantos recuerdos, quedaron escritos, arbolito de casa. cómo olvidar, son tantos recuerdos, quedaron escritos en un arbolito de capulín. Algún día llegara a suceder que ella y yo llegásemos a romper, y si algún día llegara a suceder que ella y yo llegásemos a romper, yo te aseguro que ella volverá una y mil veces al lugar para recordar. Yo te aseguro que ella volverá una y mil veces al lugar para recordar. Yo te aseguro, ella volverá una y mil veces al lugar para recordar. Yo te aseguro, ella volverá una y mil veces al lugar para recordar. Fuertes esos aplausos para los dioses de la bomba que nos acompañan aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartimos con ustedes en vivo y en directo. Gracias a todos por compartir con nosotros. Habíamos quedado en comentar sobre todo en la vida hay cambios, hay procesos que se van dando, y la música también como que no se queda atrás. Entonces, recordar a la banda Mocha con todos esos instrumentos maravillosos, porque había que, si no hay nuevos instrumentos o no habían los suficientes recursos económicos, había que buscar la forma de cómo transmitir y hacer la música. Y de ahí recordamos, al inicio nos compartía Oscar de la cabeza de un animal, que en este caso era el burro, que se lo utilizaba como el sapo que tiene acá ya nuestro amigo, que le da ritmo, tonalidad a este encuentro musical precisamente con los dioses de la bomba, los embajadores del género en el Ecuador. Y de a poco pues ya vamos viendo a nuevos instrumentos musicales. A ver si es que podemos compartir esa historia, cómo miraron ustedes ese proceso de la bomba para tener lo que ahora actualmente tenemos. Sí, quería resaltar un puntito que es muy importante. Acá David Lara viene de una descendencia. Justamente yo tuve la oportunidad de grabar con uno de los mentores y talentos que tradicionalmente fundó y formó la primera bomba en este tipo. ¿Puedes levantarlo, estilo, por favor, para los que están viéndonos en la www.casadelacultura.gov.es o a través de nuestro Facebook? Ahí está. Sí, ese es el aparatito que mueve y el género bomba. ¿Por qué explico esto? Es porque antes eso era representado, tal vez como usted manifestaba, con una cabeza o calabaza seca, o con tanques, como eran antes las ollas o las pomas de envasar líquidos. Con eso era representado. Y bueno, pues la banda Mocha, un ícono de nuestra provincia de Imbabura, que lamentablemente ya va quedando para la historia, y esperamos que, si Dios permite, que se cumpla un proyecto que esta persona está gestando con uno de los más grandes fundadores de la bomba, Hermanos Congo. Ahí queremos resaltar toda esta historia de lo que es la bomba, una verdadera historia que va a resaltar al país lo que somos. En ese entonces, pues, no existía el bajo que nosotros ya utilizamos, que es un complemento. El requinto todavía no era parte de la bomba. Entró como una necesidad de un brillo para impartir, como se dice, los arreglos y los matices ya de la nueva generación que ya empezó a hacer composiciones. Lo único que se utilizaba era la guitarra, la hoja de capulí o de naranja, que era uno de los instrumentos que siempre entraba, Y todavía tenemos gente que interpreta eso. No ¿Usted sé. Lo hace? Yo, lamentablemente, ya me he olvidado, estaba ¿Ninguno? Aprendiendo. ¿Ninguno? Sí, casi de nosotros. Ninguno sí, casi de nosotros, o sea, ya hemos perdido esa tradición. Y tengo unos compañeros, sí, que graban conmigo y son los que siempre están haciendo y resaltando. Es más, uno de los que toca bajo nota en esa hoja. Bueno, el güiro, por ejemplo, está representado. Ese era el que se tocaba antes en la calabaza, que eran unos puritos largos, ¿no? Primero, los primeros instrumentos como el güiro se hizo en la guadúa, en la caña guadúa, que ahora se utiliza a nivel universal para las construcciones de los edificios también. En eso era primero, luego la calabaza o puro, como tiene el nombre tradicional, original de los ancestros. Y luego se han ido sofisticando ya con estos materiales como es el metal, el plástico. Bueno, son instrumentos que van representando para un mejor matiz, una mejor grabación, pero son los que están representando a los instrumentos primitivos. Esteban, David, ustedes hacen música al oído. Sí. Exacto. David, tú también, perdón. Esteban. ¿Haces música al oído? ¿Lo aprendió tal vez de papá, mamá? Bueno, yo vengo de una generación que casi todos mis antecesores tocaban la guitarra. Viene desde mi abuelito, mi papá, mis hermanos mayores. Y luego aprendí yo. Y luego enseñaba a mis sobrinos así. Y ellos vienen aprendiendo y están muy bien. ¿En el caso tuyo, Bolívar? ¿También? No, tengo familiares que sí, también tocan guitarra, hacen música, pero, o sea, no son conocidos, pero hacen música igual. Pero en el Chuta, todo el mundo hace música, ¿verdad? Todo el mundo es alegre. Todo el mundo hace bomba, todo el mundo, pero hay una formita de bailar que es muy particular. Lógico, movimiento de caderas. Bastante particular. Y la botella en la cabeza. Y la botella en la cabeza. Exacto. ¿Qué pasa cuando las mujeres, porque de lo que se conoce, pues la bomba es un ritmo, pero también es un instrumento musical y también tiene esas historias que hay que recorrerlas, que cuando se ponen en el centro, en una bomba, pues también viene el coqueteo y el movimiento de caderas. Llama la atención el movimiento de cadera hacia el caballero. ¿Y qué pasa si es que el caballero cae? Buena pregunta. Ahí pasa de todo. Sí, lo que pasa es que hay que resaltar una destreza o un don que tienen las mujeres afroecuatorianas desde años atrás, siglos atrás. Ellas tienen la facilidad y todo lo hacían. Bueno, ahí se ve que todo lo manejan bajo el brazo, bajo la mano, sea la maleta, lo que sea, ¿no? La mujer, pues, por costumbre cargaba a su niño en la espalda y la maleta, por pesada que sea, lo ponían a la cabeza. Y hay que tomar en cuenta que esa es una habilidad que tienen, ese equilibrio de llevar, e incluso hasta trastes con líquidos que no se riegan. Y entonces nosotros tenemos gente que representa el baile de la botella hasta acostados, es porque tienen ese equilibrio, pero eso solamente se ve en los afroecuatorianos. Yo felicito que ahora en las escuelas ya se está enseñando a las etnias diferentes, porque autóctonas, usted no me podrá discutir que somos los afroecuatorianos y los indígenas. Y entonces de esa cultura pues nos hemos revertido casi, ¿cómo se dice?, las 12 tribus que tenemos aquí en el Ecuador. Vamos a irnos con más música. Al regresar vamos a seguir compartiendo más precisamente, si así como en el Chota, por ejemplo, hay el cuidado, hay la solidaridad, el hecho de poder compartir la comida, de cuidar a los hijos, si también esto viene con la música, de podernos reunir para seguir haciendo música y haciendo disfrutar a la gente, a la comunidad de la bomba. Eso lo vamos a obtener a la respuesta al regresar, luego de escuchar aquí música en vivo y en directo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con muchísimo gusto para los oyentes de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchiras, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es, y para nuestros amigos que nos acompañan también a través del Facebook. ¿Qué escucharemos, Oscar? Muchísimas gracias, Laurita. A continuación, uno de los temas que a pedido del público nos han pedido, valga la redundancia, matizarle en nuestro compás. ¿Por qué? Porque nuestro compás ya está escrito en 6/8. Antes estaba en compás casi de 2/4. por ahí nomás, ¿no? Bastante lentito para bailar y todo. Nosotros le hemos evolucionado al ritmo que hoy es la bomba, 6/8. Carpuela. Vamos entonces a disfrutar de este hermoso tema. A ver si nos ayudan acá, ustedes mismos, vamos. Eso, ahí está, los dioses de la bomba, en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oscar, usted es el maestro de todos los que conforman esta agrupación. Quería preguntarle, ¿cómo hace este proceso, los cambios? Veíamos esta canción un poco más rápida de lo habitual. ¿Cómo lo hace? Sí, esta es una de las evoluciones que tuvo el género. La verdad que los mismos autores y fundadores de La Bomba nos han felicitado. ¿Por qué? Porque en el compás que le tocaban antes era un tipo asanjuanado, y porque en ese entonces este tema tan polémico y representativo de nuestro país fue grabado o fue cantado primero en orquestas que trabajaba este señor Congo, ¿no? Y entonces le cogieron una evolución más o menos tipo guainito, tipo cumbia, tipo San Juan. El San Juan está compuesto casi comúnmente se conoce en 2/4. El momento que nosotros ya tenemos una biografía de escritura y partitura musical, porque la verdad que antes no existía, todavía no existen cuadernos, estamos trabajando en ello para sacar con una asociación o red de asociación con un poco de especialistas también, compañeros míos en la música, para que hagan y existan los libros con la composición y las partituras de la música. Tienen que aprender a leer partituras. Exacto. O sea, notablemente nosotros tenemos ese don de que trabajamos o tenemos ese oído químico, porque eso nos dio Dios. No hay que dejar de reconocer que es un don que Dios nos dio. Porque todos los géneros son hermosos, el San Juan, el Yarabí, el Albazo, el Pasillo. Yo soy seguidor y muy, como le digo, muy investigador de todos los géneros. Pero nuestro género es específicamente especial. ¿Por qué? Porque hasta el braseo o rasgueo, como se llama, es muy diferente. Algo que para el mestizaje ya exactamente los que están compartiendo con grupos afros ya le van dominando, pero de ahí es imposible que lo hagan el fraseo de nuestro ritmo. Vamos ahora a dar la respuesta a lo que habíamos dejado planteando, que era si realmente también en la música hacemos exactamente lo mismo que hacen cada uno de los hogares, de ser solidarios, de cuidarse entre ustedes. ¿Cómo funciona la música? Sí, yo le agradezco a usted, Laurita, porque me he topado a veces con entrevistadores que tienen las palabras adecuadas o las preguntas acertadas para uno poder difundir a los radioescuchas, porque este es un medio por donde tratamos de informar, de enseñar, de hacer conocer. Sí, una de los despliegues de la bomba es eso, que la gente se reunía siempre para armonizar socialmente, unirse. Esto hacía que la gente se lleve bien tradicionalmente. Hoy en la actualidad es un poquito diferente. Esas raíces se vienen perdiendo. Existen muchas agrupaciones, mucha gente que nace ya con el talento, se forman grupos. Entonces cada quien toma ese rumbo. No es como antes que, bueno, si eran unos 10 que hacían música, esos 10 estaban unidos, esos 10 unían al pueblo para mantener esa sociabilidad y mantener esa cultura del pueblo. Es decir, que vale la pena pues llamar la atención, convocar, volver a esas épocas. Sí, para mí, o sea, soy uno de los que siempre estamos gestando de que la música nos debería unir más, ser unidos, porque unidos a lo mejor ya hubiésemos conseguido muchas cosas más. Yo soy una persona que he liderado, como dije, el grupo de Impacto Negro por unas 10 décadas, y bueno, ya se tuvo la oportunidad. Aquí hay una formación, no solo instrumental, como dijo mi compañero, ya viene de raíz. Como hablaba acá, viene heredero, y por eso el estilo de él es único. Viene heredero de alguien que tocaba la bomba de una forma imprescindiblemente diferente. Y lleva el mismo nombre. Se llamaba David. David Lara. Lara mismo. Un tío nuestro, que yo tuve la oportunidad de grabar más o menos en el 85 para unos gringos que se llevaron a Norteamérica un video nuestro. Ancestralmente lo grabamos con la hoja, con la quijada del burro y todo eso. Y tocando la bomba, mi tío, como digo, que ya es fallecido, y vamos a hacer un homenaje también con esto de la película, la historia de la bomba, en resaltar todos esos valores y tantos talentos que ya están tal vez olvidando. Recalcando un poquito que en la marimba, pues bueno, ya tenemos ese reconocimiento patrimónico con el papá Roncón, con quien también hemos trabajado en algunos lugares. También estuvimos aquí en la Casa de la Cultura en 2 o 3 eventos con él. Pero en la bomba hace falta bastante. Creo que es por desconocimiento, no sé si por temor de que es un ritmo que puede evolucionar a nivel universal, pero yo me sentiría orgulloso de ser Ecuador, que Ecuador nazca con esto. Con el instrumento, la bomba. Exacto. Voy a ir rápidamente con ustedes a que brinden un mensaje. ¿Qué es lo que les gustaría compartir, decir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Cada uno de ustedes tiene su sentir, así que empiezo con usted, Bolívar. Bueno, la verdad, mi sentir en verdad acerca de lo que es nuestra música bomba, yo veo que en realidad, o sea, nos falta apoyo, o sea, para este género de la música bomba. Por ejemplo, Por ejemplo, si hay una presentación de lo que es la música bomba, la presentación, por ejemplo, es muy barata, o sea, lo que nos pagan, o sea, por una presentación de lo que es la música bomba. Entonces, si es del ministerio, o sea, pediría, o sea, que nos suba un poquito, o sea, lo que es los precios de las presentaciones de la música bomba y que nos apoyen también, o sea, nosotros los que hacemos la música bomba. Perfecto, con usted vamos, señor Esteban Espinosa. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que hago la música bomba porque me gusta. Desde muy pequeño pues vengo yo haciendo la música y también hago pasillos, boleros y he incursionado con Raulito, que es mi director, en la música bomba y me encanta. La verdad me gusta bastante. Contigo, David. Mi sentir es que la música bomba en esta época, en esta era, está evolucionando bastante porque artistas que tocaban baladas de música nacional, ahorita están involucrados ya cantando bomba. Fausto Miño ha grabado un video en bomba y él no era cantante de bomba. Ahora ya se le ve cantando bomba. ¿Por qué? Porque se siente que la bomba está subiendo. Y a toda la gente que le gusta la bomba, que sigan escuchando la bombita, el género. Y sobre todo, ¿a quién? Al grupo TAE. Marque 2220966 para descubrir qué significa TAE, por favor. Vamos con usted, Honorio. Bueno, quiero decirle que yo soy de una raíz mismo de la que nació la bomba. Entonces, y les doy un mensaje que así, mis hijos, mis nietos y todo, que sigan ellos también para adelante, que nunca dejen de caer. Y que disfruten el ritmo de la bomba, ¿no es cierto? Perfecto. Con el grupo TAE. Con el grupo TAE. Nos vamos a quedar con esa curiosidad porque yo sigo pensando qué busca. Ya sé qué significa TAE. ¿Lo cuento? Ahorita, ya lo descubrí. No. Sí, ya sé, ya lo descubrí. Ya lo descubrí. Ajá, porque yo lo dije al inicio, yo mismo lo dije y solamente tenían que haber captado, pero bueno, yo después voy a pedir la venia a ver si es que me permiten decirlo, qué significa TAE, pero si usted ya lo descubrió, 2220966, les doy un adelanto, es uno de los eslogans que ellos tienen, ahí descúbralo, ya, les estoy dando una pista, chévere, vamos con usted, mi estimado Oscar, ese mensaje y nos vamos a ir con más música y... Todavía nos quedan unos cuantos minutitos, así que vean. Qué bueno. Primero, resaltar lo que dijo mi compañero acá. La verdad, nuestra descendencia, nuestra etnia, que donde yo he ido, donde hemos caminado, me ha tocado trabajar y también informar. Muchas veces tenemos el problema o la dificultad. Antes nos trataban, bueno, para no herirle, el negrito, el morenito. Y vulgarmente, el negro. Algo que está, bajo la ciencia mismo, no tiene ningún significado. Por eso es cuando yo escucho en el bus que dicen el negrito y regresan a ver y encuentran un afroecuatoriano, se quedan cortados como que han cometido un delito. Es la falta de preparación, la falta de educación. Nosotros no somos negros, por general, ¿no? Automáticamente somos afroamericanos, afroecuatorianos, afrosudamericanos, lo que sea. Pero esa es nuestra propia identidad. Lógico que demoró y tardó muchísimos años para ser reconocido. Sin embargo, aquí se hizo cultura en el Ecuador, el negrito, los negritos. Y por ende, todos los grupos se identifican raíces negras, poder negro, impacto negro. Y se identifican con eso, porque esa ya fue una escuela, ¿no? Pero automáticamente... La verdadera etnia nuestra no es negra. Y por eso, deme contestando y dígale que te vea. Automáticamente yo doy ese mensaje primero a la sociedad, de que aprendamos a estudiar un poquito más, a investigar más, a identificarnos como somos. Aquí en el Ecuador tenemos de todo, pero nadie es más que nadie. Es más, yo cuando les pregunto, ¿qué etnia es usted? Ah, blanco, mentiroso. ¿Por qué? Porque somos invasores del resto, Somos una descendencia de invasores ya los que somos mezcladitos. Así es que aquí no existe el blanco, el mestizo, el cholo, sí. Entonces debemos, llego a ser reina porque soy una chola, qué bueno. Pero tenemos esa complejidad. Bueno, y para concretar mi mensaje. Ahora sabemos que muchas artistas, compañeras nuestras, y con mucho orgullo lo digo, lo están haciendo la música bomba porque ya es el género que está dando la evolución. Lo dijo en un canal en Ecuavisa, creo fue, ¿cómo es el carchense? Whittington, que regresó de México. Él regresa triunfando con la bomba. Empezó copiándole a Mario Diego Congo, el ícono de haber inventado, o sea, como se dice, evolucionado tan niño con la bomba, y es un artista muy, muy cotizado ya, aunque no esté aquí en el Ecuador. Los temas de él son muy sonados, Mario Diego Congo. Y la escritora de estos temas, Beatriz Congo, que es la hermana. Lo ha cantado Segundo Rosero, Whittington, están grabando un montón de chicas, pero lo malo es que se creen dueños y nunca identifican de dónde nace, quién es el autor, quién es el compositor, componerle derechos reservados en Saize, creen que ya está. Y por ende, yo hice una carta desde Saize, estoy inconforme con la forma que nos representan como intelectuales. Entonces, por ese sería mi mensaje. Que lo hagan la música, qué lindo. Que lo lleven arriba a la cima, qué hermoso. Pero que aprendamos a identificarnos. Que aprendamos a valorar. No tengamos ese complejo. El señor Whittington graba con afros en el valle. Y bueno, coge la pista y se va y disfruta solo de los viajes y de los conciertos. Es una pena. Cada quien busca el logro de progresar, pero también van haciendo leña a la música y también al género. Yo estoy bastante, como se dice, molesto, incómodo, no porque otro triunfe, sino por lo mal que lo hacemos aquí en el Ecuador. Y en los medios de comunicación soy tan directo. Si lo graba Ceci Narváez, lo hacen sonar durísimo. Si lo presenta Oscar Lara, que es el autor del tema, no suena. ¿Y por qué? Porque en otros países como Colombia, nuestra música está respaldada por una empresa y están haciéndole sonar a nivel universal. Y tal vez cuando ya regrese de allá el éxito de la música, todos van a querer los dioses de la bomba, tae, pucha, por aquí, por allá. Igual cuando éramos Impacto Negro, ya nos llamaban todos los medios. Porque cuando se coge rating, el rating es compartido. Entonces mi mensaje, y gracias, no porque estemos aquí, a todas las emisoras a donde yo he ido, en La Tacunga, en Ambato, me han recibido muy bien, periodistas muy bien preparados para hacer las preguntas, y a mí me ha dado satisfacción poderles, por lo menos en algo, paliar la inquietud de ellos. Algo que deben saber los mestizajes también. Cantan bomba, deben saber, deben ir difundiendo. ¿No? Le han hecho entrevistas a Segundo Rosero en la Caja de Pandora, y a veces se ha escuchado un poco de falsedades, que me perdone, porque él no es fundador de la bomba, él cantó con los fundadores de la bomba. Así es, hemos podido aquí tener un recorrido por este género, por este ritmo ecuatoriano, también por este instrumento que se llama bomba, y que se lo puede escuchar en el norte de nuestro país, en la provincia de Imbabura, precisamente en el Chota. Y hoy nos han acompañado los dioses de la bomba, para ese reconocimiento al talento ecuatoriano. Así que no sé si ustedes me permiten al final decirles qué significaba TAE. Sí, cuento, sí, me autorizan. A ver, yo no he escuchado una llamada, puede hacer que la gente tenga nervios, miedo, o bueno, no se han comunicado, pero de todas maneras usted ya es una intermediadora de esta información buena y le voy a concretar. ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque cuando íbamos a viajar a Estados Unidos, lo primero que nos pidieron es eso, que allá la palabra negro incluso es tan criminalizado que allá no se puede pronunciar así por así. Allá están criminalizados, porque allá es donde se hizo la lucha para ganar estos derechos. Entonces, en Cali, lo que más les gustó es el nombre, TAE. ¿Y qué significa? Entonces también les puse en este incógnito. Y el momento que ya supieron cuál era el diminutivo, en realidad dicen, tienen toda la razón. Y eso es algo que nos caracteriza solo a los afroecuatorianos, sin desmerecer a los demás. Para finalizar, solamente quiero decirle que ustedes próximamente cambiarán de nombre. Los dioses de la bomba, a TAE. ¿Sí? No, es, ¿no? Simplemente se va a quedar así. Ello. Muy bien. Los dioses de la bomba. Ta entre paréntesis, que quiere decir talento afro-ecuatoriano. Así de simple, mis estimados amigos. Y con esto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y muchísimas gracias también a los dioses de la bomba. Hoy estuvieron aquí en los estudios de la radio Oscar Lara, Honorio Suárez, David Lara y también Esteban Espinosa y Bolívar Minda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias y un saludo cordial y unas felicitaciones a todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.